livianísimo en el empalme Radio Rock de este 25 de septiembre de 2024. Un poco de ironía. Qué lindo todo eso, ¿eh? Hablando de voces perfectas, Moody Blues, I know you're out there someday. And somehow I'll return again to you. Invadme, definitely. The mist is lifting slowly. I can see the way ahead. And I've left behind the empty streets that once inspired my life. And the strength of the emotion is like thunder in the air. Cause the promise that we made each other haunts me to the end. I know you're out there somewhere, somewhere. Searching for in everyone I meet. And the times I've been mistaken, it's impossible to say. And the grass is growing underneath our feet. Hemos hecho, estamos haciendo una emisión totalmente sorpresiva anoche a la hora 23:14 de este 25 de septiembre. Claro, al comienzo hicimos lo que teníamos que hacer, pero fíjate todo lo que quedó para atrás sin hacer. Todos los audios que sugeriste vos, Sarís, sobre los temas de previsión social, harto importantes, quedaron guardados en la PC. Todos los temas de las búsquedas de investigación del patrimonio histórico del departamento que sugirió el amigo cantinero sur de del río Queguay quedaron encajonados, guardados. Y otras sugerencias que han llegado y que hemos grabado todo al archivo. Empezamos tarde y solo le dedicamos... Solo apuntamos al principal objetivo, lo que nos pareció más importante hoy, que fue ese comienzo impresionante del empalme, haciendo una crónica breve pero contundente, demoledora, de la historia reciente del Uruguay y la aparición de los restos de las personas, dicho sea paso, valga la redundancia, desaparecidas en el Uruguay en la última dictadura militar. I know you're out there someday. Es un sonido irreprochable, dice Guevara Lynch, que ha vuelto a checar las emisiones del empalme, aunque recién casi me mando unas cagadas. Porque quise buscar música en los discos externos, cosa que me dijo el técnico del empalme, del service en Acoré, al que le debemos la plata todavía, que no haga, no le pida más a la tablet que tengo. Vos tenés una tablet, me dijo. Si sacamos el 5 de oro, vamos a traer una potente PC que va a romper todos los ratings de las radios a nivel mundial. Si con esto hacemos esto, no te digo nada, si tenemos algo con, aunque sea 6 GB de RAM. Tuesday afternoon. afternoon. I'm just beginning to see. Now I'm on my way. It doesn't matter to me, chasing the clouds away. Find out why those gentle voices I hear explain it all with a Claro, ahí se terminó la canción. Che, el Tino, ¿estará escuchando? No dice nada. Pero si está escuchando, va a reconocer esto inmediatamente. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Empalme FM. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Cause I love you. Age in white satin. Some hand in hand. Just what I'm going through, they can understand. Ah, qué lindo todo eso, ¿eh? Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I'll love you. Claro, la irrupción de un compilado de música que en principio era en cassette, ¿no, Chetino? Era en cassette, ni siquiera lo vi nunca en vinilo, incluía una selección, casi todos lentos, ¿no? O eran todos lentos, incluía este tema de Moody Blues, que a nosotros nos gusta mucho, lo pasamos desde 2020 hasta acá. Recuerdo que hacíamos unos informes con Guevara Lynch, que también quedó atrapado con esta música de las armonías de las voces perfectas de Moody Blues. Y recuerdo que en nuestra sección de recuerdo que pasábamos este tema que viene acá. Fíjese, señora Noelia, si no es una paz total. Moody Blues, del disco In Search of the Last Chord. Se compran un amplificador bueno o muy bueno o excelente, cómprense no sé dónde, porque no creo que lo vayan fácil, este disco de Moody Blues, In Search of the Lost Chord. Yo me imagino que quizás con suerte lo pueden hallar con algún coleccionista. En Uruguay no creo, pero puede haber. Quizás en Argentina, quizás con el Tararira, nuestro asesor de música en Long Island lo pueden ubicar. Es un tremendo disco, para escuchar en un amplificador de válvulas, o como mínimo híbrido, válvulas y transistores. Sé que para la juventud hablo chino, pero me va a entender el operador de Radio Colonia que nos visitó la semana pasada acá en el estudio, el amigo Sergio. Sé que me entiende lo que digo. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite song. En Palme FM. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so. Yesterday once more. Shoo-be-doo-lang-lang. del amigo Sergio con Adriana. Nos visitaron acá en el Empalme Radio Rock para tomar unos vinos que no tomaron porque conducen, y comer unos chorizos que no comieron porque no comen, cosas fritas, cosas asadas, embutidas. Nos dijeron, podrían pasar un poco más de Carpenters. Y nosotros le hicimos caso, pero le dijimos, les advertimos que son músicas muy románticas, muy aplafanadoras. aplafonar, que es un término que inventamos nosotros. Pero igual lo estamos pasando, porque son las 23:29 de este 25 de septiembre de 2024 y los tipos están cómodamente ubicados aún en la mesota. Les gustó el lugar, se fueron los caballos, pero ellos se quedaron a disfrutar como debe ser el lugar, la geografía, el entorno, el medio ambiente, che, sin bosta de caballo. Pasó Yesterday's Once More y llega We've Only Just Begun. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun we fly, so many roads to choose. We start out walking and todas las canciones en la noche de hoy y pedimos las disculpas correspondientes a la media hora final a la que asisten. Han escuchado atentamente una multitud hoy, pero como el tema fue delicado, algunos prefieren reservarse la opinión. No así Sarís, el cantinero sur de la cantina sur del río Queguay, y otros 10 o 12 que hemos dialogado toda la tarde de hoy, pero los demás se han mantenido impertérritos. El amigo Martín de Paysandú, de la UP, no ha dicho nada del tema que hablamos hoy. Eso me desconcierta. Bueno, Bosco no dijo nada hoy, pero debe estar ocupado. Habitualmente participa. Después, en el lado norte del río Queguay Chico, el amigo Brum. El Chile no dijo nada tampoco hoy, debe estar ocupado. El amigo Estanciero no dijo nada. El delegado del FA no dijo nada. A veces preocupa, ¿no?, cierto silencio, pero todo el mundo tiene derecho a guardar silencio cuando los temas son pesados. Top of the World, The Carpenters. Estás en el Empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. And the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. La cúspide, la cúspide, la cúspide del mundo sin eco. The Carpenters. Siempre escuchamos las sugerencias y generalmente atendemos, digo generalmente. Esta fue sugerencia del amigo Sergio, operador de Radio Colonia, que con la señora Adriana, viajeros ambos, nos visitaron en el Empalme y nos dejaron un lindo recuerdo, che, de viajeros, de música y de experiencias históricas de la radio en el Uruguay. Después se fueron a ver qué era la movida turística de la Mesota. Y se encontraron con el gurú, esas cosas que el Empalme celebra, Cesariz. Ellos no se conocían, pero por la radio se encontraron en la Mesota. Nos mandaron los audios y no sé, no los encontré hoy, porque yo tengo que estar alivianando la PC constantemente. O sea, meto 100 audios y tengo que sacar 100, si no, no funciona, me dijo el service en Acoré. 18 y orden. Una PC que es una tablet, me dijo el hombre. Entonces no la puedo cargar con mucha cosa como hacíamos antes, que teníamos miles de audios y miles de canciones. Ahora hay que tener solamente 3.000 canciones y 100, 200, 300, 500 audios. Audios de voz, me refiero, ¿no? Más todo lo demás. Entonces, sin querer, seguramente saqué los archivos de audio donde hablan la gente de la BAM Inmaculata y los audios del gurú que los enviaron el mismo día de encuentro en la Meseta cuando se encontraron los tipos ahí. Nos encontramos, dice, gracias a Radio El Empalme. Bueno, nosotros estamos acá ya en la última media hora haciendo cosas raras. ¿Vos escuchaste este disco que presentamos en su tiempo y forma? Oveja, acá está el doble tuyo. Empalme FM. Atomic Rooster Breakthrough. Circles my mind. I wait for it. Chetino, te cuento una interna, otra interna del Empalme. Viste que esto es rock progresivo. Lo descubrimos de pura carambola. Hay un tipo que es idéntico a la Oveja Elizondo. Idéntico. Nosotros le mandamos la foto y el disco para que lo escuchara. Pero el tipo está, te cuento acá que queda entre nosotros, haciendo plata. Está por saltar de la Oroch a la Ranger. Y no quiere, se acuesta temprano. Antes amanecía, ahora se acuerda, a las 21 está acostado. Entonces hay que ponerle la música entre las 20 y las 21. Y el Empalme empieza a las 21. Así que el tipo se entera por la grabación después. Uno o dos o tres meses de atraso lleva escuchando las emisiones del Empalme. Bueno, este Atomic Rooster tiene un tipo idéntico a él. Es rock progresivo. Y a nosotros nos sorprendió. Lo estamos escuchando, lo estamos conociendo. Me acuerdo cómo se llama el cantante, que es igual a la Oveja. Che, dentro de las internas, esto es Paltino, vos sabés que pasamos una canción del 59, muy interesante, que se llama algo así como Ski King, que empieza con un parlamento. Ahora voy a ver el intérprete. Es esta, mirá. Some people say the story is false, but others say it's true. Fear not, old Ski King, cause Ski buddy, King. I believe in E-C-B-D. You. E-C-B-D. The sun was a shining. Chang. ¿Por qué la trajimos a esta canción? La hemos escuchado cantidad de veces acá. ¿Vos te acordás, Nacho, de esta? ¿A vos te gustaba? Porque es como de folk. De folk. Vos vivís en el medio del campo ahí, te cayó muy bien. Nosotros sabemos esto, las canciones que impactan en las voces, en las mentes de los oyentes. Ski King. Y la trajimos para mezclarla perfectamente ahora que está escuchando el gurú desde la mesota. Cause buddy, I believe in you. The sun was a shining. The water it was smooth. Johnny. Ski King was in Ski perfect King. Form. Daddy-o was in the groove. Viste que es como un foxtrot. Vos estás viendo el título ahí, salís porque vos tenés la PP. Los que no han instalado la PP se pierden esta info. Ya salís, está guardando la canción para escucharla luego cuando toque abrir ahí el estadio en la mañana, que no hay radio. Es más un foxtrot que un rock, pero es rock. Mirá. La vamos a mezclar perfectamente. Daddy-o backed up close to shore. The rope was a perfect throw. Ski King tied it around his arm and yelled, "Let her go, Daddy-o." Daddy-o opened that throttle wide, sounded like a swarm of bees. All of that power from the 50 horses made Ski King lose his skis. Poor Ski King was a flying low, like a porpoise up and down. They circled the lake about four or five times, Daddy-o never looked around. Daddy-o was driving that boat, Ski King was drinking the lake. People were yelling at Daddy-o, stop the boat for goodness sake. Daddy-o finally stopped the boat, he pulled Ski King inside. Poor Ski King had plenty of water, but he sure had lost his pride. Ski King. Now the moral of this story, keep your neck out of a noose. Be careful not to grab a hold of something you can't turn loose. Of something you can't turn loose. Mira la mezcla que le vamos a hacer, gurú. Mira. Credence. Who will take the lead? Don't look now. It ain't you. It ain't you. Who will work the field with his hands. Empalme FM. Put it back to the plow. It ain't you or me. Don't look now, someone's done your starving. Don't look now, someone's done your praying. Who'll make the shoes for your feet? Who'll make the clothes that you wear? Who'll take the promise that you don't have? Claro, estamos pisando todas las canciones. Tiene ritmo, dice Sarís. Claro. Es más foxtrot que rock, pero es rock. Esos temas de lo que la gente no quiere hablar, dice, son... Dice este mensaje que llega acá, dice, son los que nos tocan a todos. Esto no tiene banderas. Es pedir para que se sepa. Tanto dolor, sufrimiento de tanta gente. No podemos ser cómplices de un estado HDP que nunca terminará de decir la verdad. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in, pretty soon I'm singing. Mira, Tino, Credence, looking out my back door. Looking out. Desoyendo las sugerencias, va, las órdenes del técnico de Inacoré, que dice no cargues más esa PC, incluso no abras más ventanas mientras estás transmitiendo, no sé, un montón de sugerencias. Checamos cada tanto en forma cuidadosa la audiencia de Le Palme Radio Rock. Se mantienen firmes como piojo de peluca. Vos no sé si sabías esto, Cesarís. Nuestros primeros 4 oyentes fueron los primeros en las Islas Orcadas del Sur, dominio argentino en la Antártida. El software de Zeno Streaming que recomendamos te ofrece la posibilidad de checar online y en directo, ¿cómo se dice? En vivo, en tiempo real, la audiencia del Empalme fuera de fronteras. Y en las Islas Orcadas del Sur hay 4 habitantes, 3 escuchan el Empalme, desde 2020. Se embarca con puntos rojos sobre un planiferio interactivo, vos te podés mover por África, por Europa, por España. Claro, el 80% de la audiencia es de habla hispana. Pero ahí donde estás vos, Tararira, en Long Island, se ve que vos influiste sobre la audiencia. Hay varios de lengua anglosajona, o anglosanjona, decía un oyente. Más si suena Creedence, claro, ¿cómo no van a escuchar la música del oeste americano? Dentro de lo que quedó, para atrás, también está la propuesta de Ernesto, de La Murga. Es impresionante la cantidad de material que quedó archivado, pero sin difusión. Recuerdo que bajé varias murgas, ¿te acordás que te conté? Bueno, no sé cuándo podremos hacer esto, capaz mañana. Si hubiera algún burguero que trajera 4 o 5 kilos de asado y 10 litros de vino, lo ponemos inmediatamente al aire. Y nos dejamos de joder con estas bandas del oeste americano. Lo que pasa es que este ritmo es medio facilongo, se puede mezclar fácilmente, Che Gurú, porque estás escuchando el Labam ahí, todavía en la mesota. Mirá, si estuvieras en una fiesta social de los años 80 y sonara esto, ¿con qué lo pegás? Recuerdo ahora a quién era que le gustaba muchísimo Creedence y decía, nunca lo pasás. Lo que pasa es que esquivamos los refritos, los esquivamos. I see bad moon rising. Don't go around tonight, but it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Esta conocés vos, gurú. ¿Te acordás que teníamos el simple, el disco de 45 RPM single? ¿Te acordás o no? Nosotros te lo llevábamos con Anderly. En Palme FM. Down to the corner. Recuerdo que con Anderle capturamos este single muy raramente, porque fue en los años 80 y esta emisión del single es de finales de los 60 y comienzos de los 70. Yo diría que es el 69. Fue de los primeros éxitos de Creedence. Y el single era el primer lanzamiento de la discográfica. Primero iba el simple y después el long play. Porque se sabía que si tenía éxito, iba el long play atrás. Si no, minga las pindongas. Y este single, no sé de dónde mierda lo sacamos con Anderle. Seguramente afanado. Down to the corner. Ustedes imaginen el escenario del Club Nacional, piso de tabla, de madera, porque no era parquet, creo que ahora hay, ¿no? Ahora está muy lindo. Felicitaciones al estanciero que nos escucha, que fue directivo o lo es todavía. Ustedes imaginen, les decía, un piso de madera flexible, se hundía con el peso, más de los gordos. Bailando este Down to the Corner, a la vuelta de la esquina o algo así se traduce, de Creedence, del disco simple original llevado por Anderle y por quien les habla, al gurú. El gurú no tenía los centros de los discos single, que eran un agujero grande. Había que poner, no teníamos lo que se llamaba el centro, lo que permitía ubicar el disco simple en su, como dice la palabra, en su centro, para que la púa fuera por el lugar correcto. Le ponía a ojo, loco, así una cosa increíble. Lo ubicaba a ojo, sin centro, y lo largaba, y funcionaba. Me acuerdo que sonaba también Have You Ever Seen the Rain? In Palme, it'll rain a slow. Decían que no pasábamos a Creedence, van como 4 o 5, ¿no? ¿Cuántos pasamos? Y tengo más acá. Este que pasó es ¿Has visto caer la lluvia alguna vez, gurú? Y este que viene lo pasamos nosotros seguido, porque nos gusta mucho. Bueno, nos gustan casi todos, pero este lo pasamos casi, este lo pasábamos siempre, así que no nos pueden reclamar por este. Someday never come, Creedence. Palme FM. And Daddy always smiled, took me by the hand, saying someday you'll understand. Well, I'm here to tell you now that you never mother's son. You better learn it fast, you better learn it young, 'cause someday it never comes. I collected dust, for there were many things I didn't know. When Daddy went away, he said, try to be a man, and someday you'll understand. Son was born to me. Mama held his hand, saying someday you'll understand. Well, I'm here to tell you now, you should never mother's son. You better learn it fast, you better learn it young, 'cause someday it never comes. Ooh, someday. ¿Te gusta la sopa? Dos platos. Bueno, para el oyente que decía que pasábamos poca música de Creedence, y creo que algo de razón tenía, le esquivamos porque siempre explicamos esto, porque hay muchos refritos y se escuchan mucho, o se escuchaban cuando nosotros salíamos en los dancing. Y los DJs que de acá de Macondo, Cesaris, son medio... son medio monocromo, ¿no? Siempre lo mismo. No comen torta frita, comen solo torta frita. Entonces, siempre lo mismo, campos de algodón, yo qué sé, el otro, no sé cómo mierda se llama. Yo digo, estos locos no sabrán que el long play tenía como 10 temas por lado. Creedence, ahí lo tenés, para que no diga que lo censuramos. Learn as is, I can see the light.

todas las características o la mayoría de las características que se pueda de la música. James Taylor. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Now can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine? Una versión absolutamente original de nuestro coleccionista preferido, de nuestro coleccionista estrella. Another Prof. Hits Archive, búsquenlo así, Hits Archive en la plataforma YouTube. Another Prof, el otro profesor. I'm gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire. I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine? Hit me from behind. Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Ha sido otra emisión potente de Le Palme, dice el asesor, che, Saris Guevara Lynch, que controló hoy la emisión al aire, dice, el sonido es inobjetable, no hubo cortes, lo que ya a mí me conforma, y a mí también. Algunas cagadas me mandé igual por no respetar las sugerencias de la gente del service en Acoré, en 18 y orden, que dice, no cargues eso, que tenés una tablet. En cuanto solucionemos los problemas económicos, vamos a avanzar hacia nueva tecnología para impactar directamente sobre los cerebros. Che, ¿viste los instrumentos de cuerda que hay en esta canción? Like it goes on like this forever. You must forgive me. If it's up and in my mind, I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel lo bueno que la gente va siguiendo también las grabaciones, que las busca en Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Buscan así, ponen así en el buscador, que generalmente es Google, ¿no? Aunque algunos usan otros, que a mí no me gustan tanto, pero que capaz que son mejores y yo no lo sé, como el Opera o el otro, que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Mozilla todavía existe? Bueno, pones ahí, en el buscador que tengas, Internet Archive, el Empalme Radio Rock, las dos primeras C con E mayúscula, y si no, ponelo así nomás, Internet Archive, el Empalme Radio Rock, y ahí vas a descubrir tremendas canciones, tremendas emisiones del Empalme Radio Rock, y te vas a poder enterar si tenés la app como Cabrera Saris para dejar señadas, guardadas, tremendas canciones icónicas del rock de todos los tiempos, como esta del 70 de Mermelade Rainbow. Empalme FM. Sold, by the way you let it fly. Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. I was dreaming of love I had to share, never thinking you were here, you were there. Apaga todas las luces. Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. Now I'm changing for the better, for the day. Desoyendo a los técnicos de Enacore en 18 y orden, estamos testeando algo de la audiencia en tiempo real del Empalme en la plataforma Zeno, Zeno Streaming. Ahí desplegamos el planiferio y vemos las luces encendidas, las rojas indica dónde está escuchando la gente, las verdes donde escucharon y dejaron de escuchar. Y las que no existen, no escucharon nunca. La plataforma Zeno te ofrece, sí, un monitoreo en tiempo real de la audiencia. Es muy interesante, ¿eh? Y como hay gente en México, va este de Santana, Evil Ways. Empalme FM. Mensaje acá, no es Evil Ways, es Evil Ways. Bueno, pero yo estoy hablando para México. Son 021 acá en Sudamérica. Pregunta Guevara Lynch. El ingeniero Urbí sigue en Piñera. Creo que sí, que sigue ahí en el cerro El Boquerón. El que nos mantiene al tanto de las novedades del ingeniero Urbide es el Víctor. Lo que pasa es que el Víctor explotó el camión. Y ahora está en recuperación. Che, estuve viendo unos documentales muy interesantes. Les dije, hay que aprender, si no, ¿para qué mierda vinimos? Hay que salirse de los refritos. Estuve mirando unos documentales de Beatles, que capaz no son nuevos, que alguien los conoce, y me dice este tipo, ¿qué me va a sugerir a mí que ya vi todo? Pero si no lo viste, dos documentales con... Lo que pasa es que uno está con subtítulos al español, que es una reverenda cagada. Bueno, es la única manera de mirarlo, si no tenés que saber inglés. No lo encontré con audio en español, pero está, lo miré igual con subtítulo. Hay que leer y es una cagada. Que es Lady B. Pero hay otro que se llama Get Back. Está muy interesante, che. Largo, como esperanza de pobre. Ahí están los cuatro y me impresionó algunas cosas que muestra este documental, Get Back. Me impresionó sobre todo la actitud del tocayo. Esto es, se puede considerar un refrito, ¿no? My Sweet Lord de George Harrison. Está queriendo un refresh, un F5, la PC. Va a ser hora de cerrar, che. Joking Blues. Venus, Venus, Venus. Canta la gitana. Potente en temática y en música, dice el tocayo desde Colonia. Que seguramente se levantó a esta hora a atender los berrinches del baby. Y el tipo después va de arrastro a tocar porque no duerme ninguna noche. A los boliches, a los pubs de Montevideo. Viaja de Colonia a Montevideo a tocar el... ¿Cómo era el boliche que tocaba el tocayo ahí en Colonia, Che Darwin? En cualquier momento vamos a ir ahí. Sorprende la plataforma Zeno Streaming con su dashboard monitor de la audiencia fuera de fronteras, che. Entonces yo acomodo la música de acuerdo a lo que están escuchando. Les dije recién México, en EWA también. Por eso pongo este Sonny Curtis, Sonny Curtis. Love is all around. someone else do some giving. Love is all around, no need to waste it. You can have the town, why don't you take it? You might just make it after all. Love is all around, Sonny Curtis. La música es de 1970, les dije. You are most likely to succeed. Sigo checando la plataforma de el dashboard de Zero Streaming, la plataforma que nos permite emitir con excelente calidad desde la ciudad de Los Palmares. That sexy look will do wonders for you. Love is all around. Para saber quiénes escucharon y quiénes aún están escuchando. You might just make it after all. El otro día me dice el Lilo desde Cantabria: me despertaste. Mañana va a escuchar seguramente durante el día la emisión grabada, subida a la plataforma Internet Archive, y se va a sorprender de los colegas que tiene ahí en Europa escuchando el Empalme Radio Rock. Mirá esta versión, che, Lilo, vos... No está cerca, pero te la recomiendo. Tennyson, para mí es una canción promocionada por Elton John, pero acá está por un intérprete no demasiado lejano a nosotros. Se llama Kenny Loggins. Empalme FM. Pisces Virgo rising is a very good sign. Strong and the little boy is mine. Now I see a family where there once was none. And now it just begun. We're gonna fly to the sun. Even though we ain't got money, I'm so in love with your honey, and everything will bring a chain of love. In the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes, and tell me everything is gonna be alright. Love the girl who holds the world in a paper cup. Love her and she'll bring you love. And if you find she helps your mind, buddy, take her home. Me gustó ese arreglo, siempre le digo lo mismo, ¿no? Ese arreglo que le hicieron a esta canción de 1970, para mí es de Elton John, en esta versión de Gator Creek, la voz de Kenny Loggins. Mirá, le voy a checar para atrás, donde hace piou. A ver, está por ahí. She'll bring you love. And if you find she helps your mind, buddy, take her home. Don't you live alone. Try to earn what lovers own. Son detalles quizás mínimos, pero para el que escucha la música con atención, es un detalle importante. Sobre todo cuando es una voz reconocible para oídos atentos. Kenny Loggins. Ahora son las 0:32 de este 26 ya de septiembre de 2024. Che, va acá un malambo, les voy a hacer, de una canción icónica del rock, de una melodía icónica del rock. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Without you. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. Bad finger on me. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Está interesante esta versión. Está interesante esta versión, les decía, de Badfinger. Nosotros conocimos primero esta de Nilsson. Es muy, muy extraña, ¿eh? Es lenta como la miércoles. La conocimos con Adele en la primera época de Winners en 1980. Porque teníamos, curiosamente, también el disco de Pasta single. I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Muy buena la interpretación, la voz del tipo. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know. Estamos ya haciendo un zapping, pisando todo y pasando rápidamente de una canción a otra. Les dije, esto es, nosotros lo conocimos en el 80, pero es una canción de 1972. Without You, Nilsson. Esta canción tiene 8.000 versiones. Esta está linda también, ¿eh? Si el Bambino no hubiera abandonado el empalme porque quiere escuchar solo clásicos del 80, hubiera aprendido que Room Without a View es de 1988. Sí, el Bambino está, ¿eh? El Bambino sabe mucho de música, sin duda, de los 80. Ha asesorado el empalme por largos años. Le hemos pagado con criterio todos los años que asesoró al empalme. Esta era una melodía que nosotros difundimos finales de los 80, de Tony Carey. Pero tengo esta otra acá, mirá qué extraña. Acá estamos checando al toque, ¿no? Billy Idol, Eyes Without a Face, del 83. Could bring a fall when I'm far from home. Don't call me on the phone to tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to deceive, but hard to get relief. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. Me sad, it makes me mad at you for loving what is you. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. ¿Cuánto hace que no escuchabas esta canción? Vos, Bambino. Pablín habitualmente se queda hasta el final de las emisiones mientras degusta de los refrigerios, así que le vamos a dedicar varias de las canciones que siguen. Es una excelente musicalización, dice el gurú desde la Mesota. Viniendo este elogio de uno de los maestros, vale doble. Empalme FM. Cuando la mascota que presencia la emisión del Empalme se adormece, es que vamos en el rumbo correcto. Heart This Dream. Close my eyes. Every single viernes son 0:43, deberíamos finalizar 1 AM, pero seguimos checando la plataforma Zeno Streaming y el dashboard de monitoreo de la emisión, y quedan fuera de fronteras escuchando los mexicanos, los estadounidenses, los españoles, los sureños, argentinos en las islas. Ha tenido esta radio siempre la característica de llegar con potencia a las islas, una cosa que es hasta ahora inexplicable para nosotros. Recuerden ustedes los programas que hemos dedicado a la isla de Sal, a las islas de Sal en el medio del Atlántico, Cabo Verde, con su música típica. A las Islas Canarias, a los hispanos, a Long Island en Estados Unidos, a los cubanos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A los hawaianos. Y seguimos investigando, checando en la música. Fuimos a averiguar un poquito más quién era Judy Collins. Escuchamos un par de melodías impresionantes y quisimos saber más. No van a entender un joraca, pero esta es la voz de ella con Pete Seeger. This is a treat for me because I sing this song a lot, and I'd like to have you sing it with me if you would. This is one that you know because you wrote the melody to it. Well, let me hear it. All right. And I think it's wonderful that this particular song, this quotation from Ecclesiastes, is such a well-loved quotation. Now I know what song it is. La canción es reconocida, la voz es impresionante y el dúo majestuoso. Judy Collins, Pete Seeger. Turn. Time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh. A time to weep. To everything turn. There is a season turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down. A time to dance, a time to mourn, a time to weep, a time to gather stones together. Es inevitable asociar a Judy Collins con Janis Joplin. Claro, los más estudiosos dirán, no podés decir eso, comparar una voz que es lateral en la fama mundial del rock con Janis Joplin, pero fíjense que hay paralelos. Escuchen bien, no sean fanáticos. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain. Se me está ocurriendo que cierre hoy con Judy Collins y baje el volumen del monitor, que dónde está, por qué subió solo, ahí lo bajé. Se me ocurre que puedo cerrar con Judy Collins y o Pete Seeger y Violin en Bolsa. Che, ¿Cómo llegamos a conocer a Judy Collins nosotros? Por eso les digo que presten atención, que abran las orejas. No es por esta canción que estamos escuchando, que me parece una belleza total, sino por esta otra. Por esta la conocimos. Mirá. Empalme FM. And ice cream castles in the air, and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel when every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. Estamos plenamente conscientes que ha sido una linda emisión de Empalme Radio Rock, por temática y por música. Judy Collins, Both Sides Now. Both Sides Now. Fears and feeling proud to say I love you right out loud. Si instalan la app de Seno Radio, Seno Streaming, búsquenla así, pongan Seno app, la descargan de donde sea, es simple, sencilla y no invasiva, y les va a dar acceso a muchísimas radios, incluida el Empalme Radio Rock, y van a descubrir música, che. Three Dog Night, Jambalaya. Wash away my pain with the rain and shambalayas. Wash away my sorrow, wash away my shame with the rain and shambalayas. No es shambalaya como el tema de Carpenter, sino shambalaya. Mira la bata. Tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Three Dog Night, Shambhala. Estamos vivos, mañana volvemos con todo lo que tenemos en el archivo del Empalme Radio Rock, todos los temas que quedaron para atrás. Sarisa había sugerido el tema de la previsión social, de la seguridad social en el Uruguay. La radio tiene que cumplir un objetivo. Hacemos lo que podemos casi sin recursos, pero sería bueno que mañana lo hagamos. Está quedando largo, pero quisiera decir una cosa simple en la que me parece tener algo de acierto, pero puedo estar equivocado también. Como última cosa, ¿vos le darías tu plata que tenés ahorrada a una corporación privada para que te la cuide y te la dé como resguardo de tu vida cuando seas viejo en la seguridad social? Working on mysteries without any clues. Working on our night moves. Trying to make some front page driving news. Working on our night moves. In the summertime. Some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our night moves. Trying to lose the awkward teenage blues. Working on a night moves. Mm. And it was summertime. Mm. Sweet summertime, summertime. Que estaba full con 8 canales. Ah. Y ahora que estaba full con 8 canales. El cambalache del Silvio. Jeje.